un pintor y un payador de los mejores que existen, pincel y guitarra en ristre se enfrentan con gran valor. Yo a la vida doy color, decía el de la pintura. A mis telas sin premura traspaso mi inspiración y a toda la creación la recreo con ternura. Con la guitarra en la mano, punteando voy sin esfuerzo y al punto creando versos a lo divino y humano. Pa' improvisar soy vaquiano, porque el verso en mi cabeza va brotando con presteza. Soy manantial de palabras y ningún quiltro me ladra sin llevarse una sorpresa. Pinto el paisaje marino en una fiesta de azules, los espinos y abedules del paisaje campesino. Yo llevo en mí el don divino de hacer del color ternura, y cuando por amargura lloren lágrimas sencillas, me corren por las mejillas boterones de pintura. Octosílabos y rimas me brotan cuando respiro, las cuartetas de un suspiro se encaraman en las primas. La décima es una espina que en mi alma llevo clavada. La palla en mí está grabada desde el día en que nací. Por eso es que soy así, payador de casta brava. Soy el único que veo al sauce llorón llorar al borde de un manantial, y si no existe, lo creo. En mi retina yo llevo colores que el mundo admira. Sé del mundo que suspira desde el mismo amanecer, y por mi forma de ser, yo veo donde otros miran. El payar es una ciencia que practica el alumbrado, porque Dios le ha regalado maravilla de conciencia. Poco después la experiencia, recogida en contrapuntos, le va entregando los puntos que gana para ser mejor. Y con cualquier contendor se drama en cualquier asunto. El pintar es arte puro, el que hay que muy bien saber dominar bien el pincel, conocer el claroscuro, tener el pulso seguro y practicar la paciencia. Ir plasmando con sapiencia la luz, la forma, el color. Al final, un gran pintor es hijo de la experiencia. La métrica es cosa seria y pa' improvisar se exige, pero el bueno no se aflige y a las ocho nunca yerra. A su guitarra se aferra como pa' hacer el amor. Ella toda hecha candor se entrega al que la domina. Y si el cantor la sublima, nace al punto una canción. Si tú eres un payador que improvisas en cuartetas, yo llevo aquí en mi paleta del mundo todo color. Yo coloreo el amor que el creador con presteza puso en la naturaleza al crear todas las cosas. Si tú las cantas en prosa, yo las pinto con belleza. Si pintas con alegría y eres pintor de verdad, si yo digo libertad, ¿qué color escogerías o qué tono le pondrías a las puertas de los cielos? ¿De qué color es el vuelo de las aves al volar? y al fin para terminar, dime el color del anhelo. Rojo ha de ser el anhelo, pues está en el corazón. Anhelar es emoción que siempre causa desvelo. En un transparente vuelo el pájaro volará. La puerta del cielo está pintada en color pastel. Según tu color de piel, pintarás la libertad. Al fin, para terminar, tu mano estoy estrechando. Tú payas y yo pintando, que es también improvisar. La cultura universal aquí la representamos. Si el arte es para los humanos una forma de vivir, miremos el porvenir abrazados como hermanos. Sí, miremos el porvenir abrazados como hermanos.